así fue la oferta. Y nadie se resistió. Se acomodó la creencia. Se perdió la esencia. El propio interés se sobreestimó. Mucho dinero poco logró. Fueron todos a divertirse. Pero algo se iba infiltrando. Haberlo pedido, a la casa llegó. Pronto los semblantes cambiaron, cada cual tomó su cápsula. Resultó ser peor, con un gas venenoso, adentro se expandió. Nuestros pasos son grandes marcas de generaciones de gigantes que transformaron su tierra al plantar un árbol que supera la ficción. Se vence la parca, es el olvido del ahogo. Ayudar sin meditar, poner un hombro y también un oído, será la obra más noble, aunque no aparezca en el salón de la fama. Cuando un reconocido gobernador solo significará un número más. Más bien el abrazo a la mar, la puntuación llega al final y todos ganan, al menos los.